Presentemos un poquitito, estamos hablando de que estamos comunicados por qué el pasado jueves 5 de julio, con unanimidad la Cámara de Diputados dio su aprobación a una media sanción a esta ley de, simplifiquémoslo un poquitito, de Registro Nacional de Barrios, urbanización de villas, efectivamente. Para simplificarlo un poquito, que era lo que yo decía, donde se identificaron en este registro 4.228 villas en todo el país, donde viven 3 millones y medio de personas. Para ahondar un poquitito en este tema, ya estamos comunicados con Beatriz Pedro, arquitecta, titular de la Cátedra Libre de Proyecto Social de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Buenos días, Beatriz. Buen día, te escucho muy lejano. Ahí vamos a solucionarlo. Buen día. Ahí seguramente se va a ir modificando esto. No sé si llegaste a escuchar esta brevísima presentación que hicimos respecto de esta suerte de ley de urbanización y regulación dominial en villas, que tiene media sanción en la Cámara por la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, sí, escuché la introducción que ustedes hicieron. Bien, bueno, no sé, a mí me hace acordar en principio a que en la ciudad tenemos algo similar desde 2006, pero bueno, ¿en qué consiste puntualmente esta urbanización de barrios? Mira, yo cuando me plantearon que les hiciera esta reflexión, primero que quisiera decir lo siguiente. Es muy interesante que aparezca públicamente el concepto de integración sociourbana, porque es un programa de reivindicaciones que sintetiza las necesidades de miles de barrios en todo el país. Ustedes han dado las cantidades de personas y de barrios que hay, e incluso esto es, al ser un esfuerzo de las organizaciones, es una cosa parcial, inclusive no es absoluta, en las cantidades, es poner en foco en nuestro país los barrios en los que han sido construidos por el esfuerzo colectivo e individual de miles de familias que no pueden ver de otra manera resuelto su habitar y su derecho a la vivienda que no sea por la propia construcción, incluso en condiciones de precariedad técnica y de precariedad en materiales, incluso en tierras que normalmente desecha el mercado. Y por lo tanto, poner en foco que hay miles de familias que viven en estas condiciones en la Argentina y que la vitalidad con la que surgen estos barrios tiene que ver con el reclamo y la necesidad de millones de vivir bien, me parece que es una cosa interesante. Ahora, vos me preguntabas qué es la integración sociourbana. La integración sociourbana, el programa en sí mismo debería considerar una actuación en esos barrios que resuelva las cosas que no tienen. Por ejemplo, no tienen infraestructura. Inclusive en la capital federal, las villas y asentamientos tienen enormes dificultades para el acceso al agua, a la luz, a los desagües cloacales, cosa que son, al ser agudizadamente esta precariedad, producto de la privatización de todos esos servicios. Recordemos la gravísima situación que estamos viviendo ahora alrededor del monto de las tarifas que tienen esos servicios. Pero todos estos barrios carecen de infraestructura, salvo la que han hecho sus propios habitantes. Ese es un tema muy, muy importante. El segundo tema tiene que ver con que al estar en zonas muchas veces alejadas, tienen una enorme falta de accesibilidad por la pavimentación de sus calles, que también las han trazado por sí mismo. Ese es un valor enorme que hay en la Argentina, donde los mismos pobladores organizan los propios barrios. Eso es una cosa muy interesante a reflexionar y conocer. Y entonces también necesitan equipamientos para poder vivir bien y que los chicos crezcan sanos. Quien necesitan salas de salud, necesitan escuelas, atención. Todas esas cosas hoy están en manos de los propios barrios. Y después el otro tema también tiene que ver con el mejoramiento de sus viviendas. Esos son programas que a lo largo de décadas han reclamado todos esos habitantes, por lo tanto que se ponga en foco tiene una cosa de mucho interés. ¿Pero son viables estas, digamos, esta propuesta a largo, mediano, corto plazo? ¿Cómo sería la realización de esta urbanización? A ver, son viables. Es un problema, en primer lugar, yo creo que para lograrlo hay que profundizar la organización popular en esos barrios. Uh-huh. Esos barrios tienen que tener y tienen que unirse y fortalecerse en todos los lugares, porque esto no va a venir, no es un regalo, es un logro, uh-huh, de alguna manera, y es un logro que hay que seguir construyendo, porque uh-huh, las leyes todos sabemos que son solamente, en todo caso, un primer instrumento. Uh-huh. En consecuencia, si esos barrios necesitan fortalecer sus propias organizaciones y de forma tal de poder ser protagonistas de esto. A mí me interesaba, y ahora lo digo por lo siguiente, en la Capital Federal, por ejemplo, cuando se empieza a realizar programas de integración sociourbana en 5 lugares de la capital, la Villa 31, la 20, Rodrigo Bueno, Chacarita y la Villa La Madrid en La Boca, son una parte de los espacios donde los habitantes de esos lugares luchan hace décadas porque se los radique, se resuelvan todos los aspectos que acabo de mencionar de integración urbana. Uh-huh. Eso, si no se hace con el protagonismo y el respeto por las decisiones de las familias, se puede correr el riesgo de que, estando en un contexto político, social y económico como el que viven nuestras ciudades y nuestro país, uh-huh, en realidad terminen siendo hay que ver cómo lograr que no se corra el riesgo de lo que se denomina gentrificación urbana. No, claro, sé si conocen eso. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, claro, de todas maneras, si querés en una línea, sí, darnos una refrescada sobre gentrificación urbana, se agradece. Bueno, bárbaro. Eso es un proceso que en realidad estos barrios, todos los barrios de la ciudad, estos son los más vulnerables, digamos, uh-huh, pero todos los barrios de la ciudad, cuando en la ciudad predomina un criterio de producción de ciudad sobre la base de gigantescos negocios inmobiliarios, va encareciendo determinadas obras, muchas de las que se están haciendo en la capital tienen esa situación, va encareciendo el habitar en los barrios y va generando una situación de reemplazo de unos habitantes por los otros. El otro día en la legislatura se hizo una mesa de discusión alrededor de cómo encarar el problema de que cuando se hace una reurbanización como las que se están haciendo en estos 5 barrios de la capital, que yo creo que hay que seguirlos con atención para que sirvan de ejemplo, por la positiva o por la negativa. Claro. Si la gente se le va a imponer condiciones de pagos de los servicios, pagos de la tierra, pagos de las construcciones, sin tener en cuenta que eso es la reparación que hay que hacer a miles de familias en su derecho a la vivienda y a la ciudad, se corre el riesgo de que esa gente no pueda vivir ahí. Claro, claro. Por eso se llama, claro, integración socio-urbana. No puede ser solo integración urbana. Bueno, has plantado una serie de condicionantes que seguramente vamos a tener que ir explorándolos, Beatriz. Una serie de condicionantes, ¿no? Como para empezar, la participación y esta mirada puesta particularmente sobre la gentrificación. En ese sentido, ¿qué opinión tenés de que se escriture individualmente? Mira, el problema que hay ahí, que a mí me preocupa de cómo ha salido esta ley, es que prioriza el tema de la escrituración. Exacto. Entonces, en vez de empezar por la integración sociourbana y resolver los problemas, empieza por escriturar antes de resolver. Eso a mí no me convence demasiado. Y condiciona, claro, también. De alguna manera debe condicionar esa escritura previa a todo lo que vos decís que es necesario. Exactamente, digo porque, por ejemplo, acá en la capital, el proceso de ley que se armó alrededor de la Villa 20 reclamó en primer lugar la integración sociourbana, claro, pero el gobierno empieza siempre el problema de la escrituración. Entonces, la escrituración tiene, la escrituración, hay todo un debate alrededor, por lo que vos me preguntás, si es individual o colectiva. El primer Exacto. problema que hay es que en realidad esta ley, por ejemplo, dice que no habría que expropiar, que habría que suspender todas las cosas de expropiación por 4 años, cuando en realidad, si estamos intentando resolver una situación, no había que expropiarlos nunca. Entonces, ¿cuál es la el riesgo de lo positivo? Siempre estamos en función de los contextos y de la fortaleza política que se tenga en esos lugares. Claro. En la Argentina. Claro. Pero si otra vez, si la regularización del título individual es, eso también ha sido debate y sigue siendo debate, es de los 4 metros cuadrados que tiene sin condiciones de mejoramiento del hábitat y de la vivienda, eso es un riesgo, primero porque no resuelve bien la vivienda, pero en segundo lugar, le facilita el empezar por la privatización de la tierra y empezar por la la entrega individual del lote, facilita ese proceso en el cual familias que no, que además de resolverles la integración urbana, hay que resolverles la integración social y económica, tengan un bien y venga alguien y se los compre rápidamente. Claro, ese es el punto, sobre todo con lo que vos planteabas hace un momento atrás, en el cual van a pasar a pagar servicios que no pagaban, y todos sabemos lo que son algunos de los servicios hoy, las tarifas hoy, en fin, y digamos, uno impuestos. Piensa que casi naturalmente, digo, algunos van a ir resolviendo con la venta y su propio traslado del lugar, ¿no? Exacto, puede estimular la expulsión. Exactamente. En un sentido blando y un poquito a más largo plazo que la expulsión violenta inicial. Exacto. Claro. Beatriz, la vamos a seguir, te agradecemos mucho y bueno, como dijimos hace un momento, hay un montón de cosas para ponerle la mirada a esto que se viene. En principio faltaría la que se convierta en ley, ¿no? Sí, eso por un lado. Y por el otro, creo que también yo recién pensaba que hay muchos equipos al estilo del taller libre que yo dirijo en la Facultad de Arquitectura que acompañan estos procesos de las poblaciones, que eso también hay que fortalecer ese vínculo, porque con ese asesoramiento y con esa mirada también los ayuda a encarar esta lucha en mejores condiciones. Exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Beatriz Pedro es la titular, arquitecta titular de la Cátedra Libre de Proyecto Social.